Hoy viernes 2 de julio, reflexionamos con Hechos 15, 28 y 29. Pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes ninguna carga aparte de estas cosas necesarias. Que no coman carne de animales ofrecidos en sacrificio a los ídolos, que no coman sangre ni carne de animales estrangulados y que eviten los matrimonios prohibidos. Si se guardan estas cosas, actuarán correctamente. Saludos. En la reflexión de ayer pudimos apreciar cómo, de qué manera la comunidad cristiana primitiva, a través del amor, fue guiada por el Espíritu Santo y resolvió una controversia que había entre Pablo y los fariseos que se habían convertido al cristianismo, que querían que los nuevos conversos también se sometan a la ley de Moisés. Luego de reflexionar, Pedro, Santiago, el hermano del Señor, expone también que no se debe imponer cargas innecesarias a aquellos que, no siendo judíos, dejan sus antiguas creencias para seguir a Dios. Y aquí es importante la instrucción de este primer concilio que da en realidad a los mensajeros que serían enviados a Antioquía, a Siria, junto a Pablo y a Bernabé para leer y clarificar ante esas comunidades su resolución. No solo es importante lo que Santiago enumera como cargas necesarias, sino también lo que Santiago deja fuera de las cargas necesarias. Entre otras cosas, por ejemplo, no menciona el guardado del día sábado, ni de otras fiestas judías, ni la obligación de comida kosher, o sea, la comida, alimentos que se ajustan a las regulaciones dietéticas judías. También es muy importante el respaldo que Pablo recibió por su trabajo y su predicación. Hoy podemos decir, Señor Jesucristo, tú me dijiste mi yugo es fácil y ligera mi carga, y pedirle que permita que pueda encontrar la felicidad en nuestras propias cargas y la paz en sus preceptos de amor y servicio a mis hermanos. Y podemos decir, amén. Esta reflexión fue escrita por Gabriel Enrique Wagner para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.